estamos trabajando en Cañuela constantemente, socialmente, más fuerte que en otros ámbitos, trabajando con la gente, para la gente, escuchando las necesidades, en colegios, comedores, hogares, y bueno, eso, en eso no estamos. Uh-huh. ¿Y con qué vocación? Te cuento más o menos cómo empezó la historia, como para que, porque ayer yo vi, escuché la nota de ustedes, estaba uh-huh. escuchando la radio, cómo empieza la historia, para ponernos en tema. Dale. Yo la conozco, yo tengo farmacia, perfumería, una cadena de farmacias, y ahí la conozco a Margarita Barriento, en mi primer farmacia de mi familia, a 10 cuadras de Los Piletones. Uh-huh. Bueno, comenzamos con una relación. Ella tenía algunos problemas de nutrición con uno de los hijos, le ayudamos. Y bueno, yo fui creciendo con eso, con ella, que hablo del ámbito político. Uh-huh. Bueno, llegó el punto que hará 6 años empezamos a recorrer Cañuelas con la intención de abrir un comedor acá, viendo lo que nosotros realizábamos en Los Piletones y cómo trabajábamos. Y así fue, empezamos a caminar Cañuelas hasta que abrimos el comedor... que está en el barrio Santa Anita, que lo manejaba la señora Ramona, es una sucursal de Los Piletones. Uh-huh. Y así empezamos trabajando socialmente en Cañuelas. Pero yo hasta ese momento no tenía aspiraciones políticas y trabajaba socialmente por la gente, para la gente, acá en Cañuelas, allá en Los Piletones, en la provincia también. Y así fue como nos metimos en el territorio de Cañuelas. Uh-huh. Entraste, digamos, desde lo social y desde tu vinculación con Margarita Barriento, digamos. Claro, el vínculo fue creciendo más. Yo estoy 3 veces a la semana, 4 en la fundación con ella. Y bueno, ahora trabajando acá en Cañuela constantemente. Para el 2019 todavía falta mucho. Yo quiero ir como intendente de Cambiemos, candidato a intendente. Esa sería la idea. Yo estoy trabajando para el PRO hace mucho. Lo que pasa que yo no se me veían los medios y eso, estoy trabajando para el PRO hace bastante, uh-huh. Con autoridades de la provincia y a nivel nacional. De ahí viene toda la relación. Ajá. Hace 1 año y medio yo empecé a pensar en Cañuelas por todos los problemas que hay, tanto sea social, políticos. Entonces es ahí cuando yo le digo a Margarita, como yo bien te mencionaba antes, de la relación que tenía, ¿qué opinaba de una posible candidatura? Y me dio el apoyo, todo el apoyo, siguiendo trabajando por la gente, como te decía siempre. Estamos convencidos y estamos contentos en el camino que estamos, la gente nos acepta muy bien. Vamos a estar junto a los vecinos y trabajando para eso. Ya hablamos con muchos funcionarios de la provincia y a nivel nacional. Todos saben que yo estoy con Margarita y siempre estuve en las reuniones con funcionarios de altos cargos, nacional y provincial, y es la verdad. Lo que pasa que antes yo no lo hacía visible. Uh-huh. Esa es la diferencia. Cuando yo trabajaba en Los Pozos y en el comedor de Santa Anita con la señora Ramona, no lo hacía visible. Claro. Es eso. Esa es la diferencia, digamos. Esa es la diferencia, que a partir de hace 1 año y medio yo cambié mi postura. Entonces empecé a tener más vínculos, cada vez más políticos, porque me fui acercando. La relación con la política siempre estuvo. Sí, eso ya hace 1 año que yo estoy acá en Los Pozos, hace 3 años que estoy ayudando y hace 1 año uh-huh. que estoy acá en Los Pozos, y de acá estoy viviendo en un barrio privado, ahora te digo la verdad, uh-huh. hace unos 5 meses uh-huh. más o menos que estoy viviendo en un barrio privado. No, hago todo acá, pero a su vez, yo tengo empresas en capital y en provincia. Voy, vengo con las empresas, estoy con los vecinos, voy armando la agenda diaria. Claro, totalmente. Sí, hoy estoy acá enfrente de Banco Provincia, estamos hablando acá. ¿Y tomaron contacto contigo o vos tomaste contacto con el sector de Cambiemos de aquí de Cañuelas, digamos? Sí, hay acercamientos. Yo voy por el camino del medio, yo soy procuro de toda la vida y no quiero entrar en divisiones. Yo por eso digo que con la gente por el trabajo que hacemos. Si hay acercamientos, y yo hablo con todos. De hecho, la semana pasada estuve reunido con Agustín Surpi, el candidato 2015 de Cambiemos, y bueno, también con los concejales, no te voy a dar nombre de todos, pero todos los concejales de Cambiemos, o muchos, no te digo todos, muchos, uh-huh. Que me conocen y saben el trabajo que hago. ¿Y cómo analizan esta posición tuya tan clara de decir yo voy por la intendencia? Sí, la verdad no sé. Habrá sectores que estarán conformes y otros están descontentos con lo que yo estoy viendo, porque ya hay muchos que se quieren acercar a mí y hay otros que no saben que sí, que no, que hay cariño por un lado, todas esas internas, que yo por eso te digo que sigo trabajando. Yo ahí le saco un paso porque trabajando. Estuvimos acá en el acercarte, nos corrió un poco la lluvia, pero yo no saqué fotos, no hice publicación de eso, porque acercarte, el estado en tu barrio y otros proyectos lo trae el gobierno provincial.